Me hace bien tocarte, me hace bien. Hay nubes en mis pies, el mundo está rezando. Ves, la gente tiene fe y cantan al revés. Tus ojos son tan claros. Todos quieren ser amados. Ven y dime tu pecado. Dame un poco de tu cuerpo. Volvió la...